song. Mañana ya nadie consigue hablar. Se acabó el carrete y nadie puede pestañear. Y esa mujer engañosa, como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, ah, y me deja con ganas de otro baile contigo, de un lugar en tu cama. ¡Vamos, Joe! El calor de sus espaldas, ese instinto de mujer. Hazme lo que quieras, déjame sentir tu piel. Tápate, hace frío, no trates de consolar. Duerme que en un rato tendremos que despertar. Se termina la noche, ay, y me dejas con ganas de otro baile contigo hoy. De un lugar en tu cama, tuve, oye, oye. Eso. ¡Ay, qué rico! Busca en tus entrañas lo que puedas encontrar. Tal vez quede algo que se pueda rescatar. Y esa mujer engañosa, ay, como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Se termina la noche, ay, y me deja con ganas de otro baile contigo hoy.